buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravalli, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y también, como siempre, recordarte que puedes escuchar nuestros programas, tanto de Maravalli como otros programas de Radio Crash, a través de la página de podcast en radiocrash.net. Ahí te puedes descargar todos esos programas, llevártelos contigo a donde te dé la gana y escucharlos cuando te apetezca, porque bueno, aquí intentamos dar todas las facilidades para que esto que hacemos aquí en Radio Crash llegue a todas partes. Y de llegar a todas partes también va el programa de hoy, el Maravalli de hoy, porque hablaremos de otros proyectos de comunicación, de otros proyectos de compartir historias, noticias, vivencias. Escucharemos la entrevista que le hicimos esta misma mañana a Andrea Momoite, una de las coordinadoras de Pícara Magazine, que estuvo ayer en Chichón presentando el último número en papel del anuario de este año de Pícara, y también hablando de lo que es el proyecto de esa, bueno, revista online que tienes en la web disponible, sobre muchos temas vistos pues desde una perspectiva feminista. Y escucharemos también fragmentos de la presentación de La Madeja, esa publicación anual que desde Cambalache promueven y que, bueno, pues que tuvo lugar esa presentación la semana pasada y que en las voces de Irene Choya y Sofía Sofosa pues te traeremos aquí. Y finalizaremos el programa hablándote del primer encuentro de Mujeres Radiantes que se celebró el pasado mes de noviembre en Madrid. Empezamos con un tema musical de Tracy Chapman, este Fast Car, un tema, un disco que cumplió este año 30 años y que, bueno, pues era uno de los también discos que solíamos escuchar y poner en los primeros programas que hacíamos aquí en Radio Crash, así que ese recuerdo para iniciar el programa de hoy. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lived with a bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, wrapped round my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Está ahí el tema de Tracy Chapman y como te decíamos en el inicio del programa, pues vamos a hablar de Pícara Magazine, de esa revista que bueno, que ayer estuvo presentando aquí en Sisión Andrea Momoitio, una de las coordinadoras de la revista de Pícara, y que estuvo en la café librería, en la librería cafetería, la habitación propia de aquí de Sisión, una librería café que lleva, bueno, pues muy poquito tiempo, pero que está haciendo actividades muy interesantes y donde también nos recordamos que podéis encontrar libros escritos por mujeres, por autoras mujeres, que es un poco la especialización de esa librería, o también, bueno, pues tomaros un café, una cerveza o lo que os apetezca. Pero bueno, vamos al tema. Como os decíamos, esta mañana pudimos charlar con Andrea Momitio y hablar de lo que es Pícara Magazine y de lo que, bueno, pues están haciendo actualmente. Vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, pues estamos con Andrea Momoitio de Pícara Magazine, que ayer estuvo en Sisión presentando el último número en papel de esta revista, y con ella vamos a hablar, pues, precisamente de Pícara Magazine. ¿Cómo nació? ¿Cómo fueron los inicios? Porque hay mucha gente que ya lo conoce y que tal, pero hay mucha gente que no sabe todavía lo que es Pícara Magazine. Hola, bueno, buenas, encantada de estar aquí. Pues Pícara nace en noviembre de 2010, hace ya 8 años, de un grupo de periodistas que nos habíamos conocido en lo que era la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género. En esa red, Kaseta Orion Berdin Sarea en euskera, lo que hacíamos era, bueno, estar un poco atentas a cómo se trataban ciertos temas en los medios de comunicación y aportábamos nuestra visión y nuestra perspectiva, ¿no? Sobre todo a través de artículos de opinión. El tema que más tratábamos o que más observábamos entonces, y que también lo seguimos haciendo ahora, es cuál era el tratamiento informativo de las violencias machistas en medios, ¿no? Nos encontramos, bueno, entonces lo que nos encontramos ahora, que falta un poco, por no decir mucha, visión feminista, y tratábamos de aportarla, ¿no? Nos cansamos un poco de ese rol de cuestionar el trabajo ajeno y decidimos que nos apetecía o que necesitábamos ya un cuarto propio. y ese cuarto propio es Pícara, con muy pocas pretensiones de vivir de ello, ni muchísimo menos. Sí, con muchas ganas de hacerlo bien y muchas pretensiones de hacer periodismo de calidad, pero sin una idea, ¿no?, así tan amplia de en qué se iba a convertir Pícara. Y con muy poco dinero montamos una web, llamamos a las amigas y pusimos en marcha Pícara. ¿Quién nos iba a decir, ¿no?, que 8 años después íbamos a ser 4 personas trabajando a jornada completa, que íbamos a recibir miles de visitas de todo el mundo, casi el 40% vienen de fuera del estado, que íbamos a tener más de 1000 personas que nos apoyan económicamente? Bueno, ha superado sin duda todas nuestras expectativas. Sí, porque además recuerdo estos días mirando, no hace mucho, hace 4 años creo que era, para la publicación del número 2 en papel, habíais hecho un crowdfunding buscando 4.500 euros y aquello ya se superó y ahora ya no recuerdo este último cuánto era, pero... Sí, bastante más, yo tampoco me acuerdo exactamente, pero mucho dinero. Una evolución importante, ¿no? Sí, sí, y es algo muy curioso porque, por ejemplo, a nosotros se nos llama mucho para hablar de periodismo con visión de género, para hablar de mujeres en los medios de comunicación y todavía nunca nos han invitado a hablar, por ejemplo, de modelos de negocio. Y yo creo que algo tenemos que decir, que empezamos, si no me equivoco, con unos 4.000 euros este último año, que todos los años publicamos las cuentas de Pícara, estamos facturando y gastando en torno a 200.000 al año. Claro, o sea, te iba a preguntar por el secreto, ¿cuál era el secreto de ese cambio, esa evolución? Pues yo tengo claro que ha tenido mucho que ver también con, o sea, el éxito de Pícara y la sostenibilidad de Pícara, que ha tenido mucho que ver también con que nosotras seamos mujeres y que hayamos sido educadas como tal, ¿no? Nosotras, si no tenemos dinero, por ejemplo, para hacer 2.000 bolsos, no los hacemos, ¿no? Hacemos, o sea, nunca, por ejemplo, nos hemos endeudado, nunca hemos comprado nada que no tuviéramos dinero para pagar en el momento. Siempre tenemos la broma de que hubiese sido esto, ¿no?, si lo hubiesen cogido en vez de June y yo, por ejemplo, dos tíos, ¿no?, de nuestra edad. No nos los imaginamos pidiendo un crédito, comprando más bolsos de los que podían pagar para intentar luego, ¿no?, seguir ganando dinero. Bueno, nosotras, como siempre, hemos sido muy seguras, nos ha dado mucho miedo tener deudas, meter la pata, hemos sido poco a poco y yo creo que hemos tenido un crecimiento muy sano y muy fuerte desde el inicio, ¿no? O sea, cada paso que lo hemos dado muy convencidas, después de habernoslo pensado quizás demasiado incluso a veces, ¿no? Y yo creo que ahí ha estado parte del éxito. Otra de las cosas que destaca en Pícara, normalmente cuando se habla de revista feminista o relacionada con el feminismo, parece que solo se van a tratar temas precisamente de la lucha feminista o relacionadas con el movimiento feminista. Sin embargo, en Pícara te encuentras de todo. Sí, esa es nuestra gran pelea, además, porque desde el inicio se ha hablado de Pícara como un medio de comunicación especializado. Para nuestro horror y cabreo, ¿no? Porque no nos consideramos un medio de comunicación especializado en nada, porque no consideramos que el feminismo sea un tema. O sea, la lucha feminista ha aportado nuevas perspectivas a todos los ámbitos de nuestra vida, desde la economía a la cultura, ¿no? El feminismo es una forma de mirar la realidad y eso es lo que nosotras hemos intentado también con Pícara. Un medio de comunicación especializado es el Marca, que solo habla de deportes, aunque luego sorprendentemente también a veces saca tías en pelotas por alguna extraña razón que desconocemos, pero está especializado en deporte. En nuestro caso no estamos especializadas en absolutamente nada, ¿no? Somos una revista cultural, política y social, sí, con perspectiva feminista, claro. Estáis también ahora recientemente en una campaña, o habéis presentado en el Congreso una petición relacionada con la violencia en las redes, ¿no?, con el acoso a las mujeres feministas que en las redes, bueno, que conocemos cada día, hay casos y tal. ¿Qué es lo que está pasando con esto y qué es lo que estáis pidiendo? Pues no lo sabemos. Entonces, lo que estamos pidiendo es poder saberlo, ¿no? Una de las principales reivindicaciones que hacemos con este informe que ha realizado la abogada feminista Laia Serra es que el Estado cumpla con una de sus funciones en este ámbito, que es recoger información. No sabemos cuántas mujeres están siendo violentadas a través de las redes sociales, no sabemos qué tipo de violencia están recibiendo, no sabemos cuáles son sus reacciones ante esta violencia. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, o lo que ha hecho más bien Laia con nuestro apoyo, ha sido hacer un repaso a todas las legislaciones y a todas las propuestas a nivel internacional de que cómo se podría hacer esto, y lo hemos entregado al Congreso del Estado Español para que se pongan las pilas y empiecen a hacerlo. No tenemos datos, no tenemos ni idea. Sabemos que hay podríamos decir, ¿no? O creemos que hay dos formas principales de violencia, ¿no? Y es que relacionadas con Internet. Y es que los hombres maltratadores están utilizando ahora también Internet para seguir violentando a sus parejas o sus parejas. La misma violencia de siempre ahora también se da a través de las redes sociales y además está dando una nueva o muy llamativa, que es violencia contra las activistas feministas, con una virulencia alucinante, ¿no? Y claro, nosotras como periodistas, como comunicadoras, como coordinadoras de un medio de comunicación, a veces cuando vamos a publicar un tema, sabemos que estamos lanzando a los leones a nuestras compañeras. O sea, que en el acto, que minutos después, o sea, sin que obviamente nadie haya leído el texto, los mensajes que tenemos que leer, es que no os hacéis una idea de qué nivel de violencia, ¿no? Eso, aparte de que vulnera nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia en primer lugar y por tanto vulnera nuestros derechos humanos, también atenta directamente contra la libertad de expresión. Y eso como periodista nos preocupa muchísimo, porque es que nos lo pensamos. O sea, ya no le digo, o sea, ya desde pícara, no lo digo tanto desde pícara como periodista feminista. O sea, yo me lo pienso ya todo mucho más. Sí, que ya te hace estar un poco... Digo, esto es tan importante que lo digas, es tan importante que haga este comentario, es tan importante que haga esta broma, o sea, porque ya sé, además, cuando voy a mandar un texto, porque yo también, por ejemplo, escribo en público, sé qué frases exactamente del texto van a ser las que se van a descontextualizar y las que se van a utilizar para ridiculizarme y violentarme. Pues si no me parecen imprescindibles, ahora las quito. Y no lo hacía hace un tiempo, ¿no? Y esto es muy grave. Es muy grave y atenta contra esa autocensura y atenta contra la libertad de expresión y contra la democracia. Es que estamos perdiendo calidad democrática. Sí, esa es una realidad que además estamos viviendo en este caso especialmente con lo que estás hablando, pero también a otros niveles, sí, ¿no? Sí, no. Otra de las cosas que yo destacaría de Pícara es la... no sé si decir visibilización que le ha dado a esos feminismos que estaban menos visibilizados también casi desde un primer momento, las mujeres racializadas, las gitanas, esa que además, bueno, a lo mejor ahora están teniendo ya oportunidad de expresarse o de que se conozcan, porque expresarse siempre se expresaron, ¿no? Pero habéis apostado también por eso. Sí, pero ha habido además un aprendizaje en esa línea, ¿eh? Nosotros nos gusta hablar de feminismos contrahegemónicos para evidenciar todo el rato que también dentro de las disidencias hay hegemonías, ¿no? Y dentro del feminismo también ha habido una hegemonía que claramente ha sido blanca, ha sido heterosexual, ha sido europea y, bueno, ha quedado fuera mucha gente. Pero en Pícara ha habido una evolución, en nuestro caso, yo creo que muy interesante en esa línea, y es que en los primeros años de Pícara lo que te podías encontrar, y sí de manera muy habitual, eran reportajes que hacíamos mujeres payas, blancas, hetero, muchas de ellas, sobre... estos feminismos hegemónicos, ¿no? Entonces tú te puedes encontrar en los primeros años de Pica reportajes sobre las mujeres gitanas y un discurso de fondo en el que decíamos, ¿no?, que queríamos dar voz. Enseguida nos dimos cuenta que aquello de dar voz era una cosa que nos horrorizaba bastante, porque todas teníamos voz. El problema es que algunas teníamos canal y otras no para expresarnos. Entonces ya dejamos de hablar de aquello y además empezamos a intentar incorporar a nuestro equipo a estas compañeras, ¿no? No tanto hablar nosotras de las mujeres gitanas, sino que parte del equipo de Pícara sean gitanas, que parte del equipo de Pícara sean mujeres racializadas, ¿no? Y últimamente lo tenemos con la incorporación de Silvia Agüero o de Lucía Mbomío, periodista, su familia es de origen guineano, ¿no? Bueno, ese es como el ritmo natural que ha llevado Pícara y que desde luego yo creo que ha sido un acierto también, ¿no? Y el 8M el año pasado, ¿qué supuso para Pícara y qué supuso para el movimiento feminista? Pues para Pícara fue, bueno, claro, una alegría para todas nosotras en lo individual y como proyecto también, ¿no? Pues nos sentimos muy orgullosas de formar parte de esta cultura y de este pensamiento que es de este movimiento que es el feminista, ¿no? Que nos está enseñando tanto cada día. Yo de decir además en lo personal que no daba un duro. Sabía que iba a tener éxito, sí, pero nunca jamás imaginé que pudiera pasar lo que pasó. En Bilbao fue alucinante, o sea, fue, bueno, para mí uno de los días más felices de mi vida, sin ninguna duda, de decir, madre mía, ¿no? Toda esta gente, luego yo no sé si también toda esa gente sabía muy bien lo que pedíamos, ¿eh? También esto habrá que verlo, ¿no? Cómo, qué recorrido tiene esto y y cuánta presencia real, ¿no?, puede tener luego toda esta gente en el movimiento feminista. Pero bueno, desde luego fue un día para disfrutar. Yo creo que para el movimiento feminista fue un chute de energía brutal. Sabíamos que teníamos fuerza, pero lo del 8 de marzo fue increíble. Mm. No sé si otro momento clave también en los últimos años de la historia de Pícaras es la relación con El Salto y la coordinación con El Salto, también que supuso ese momento, porque también ahí hubo dudas, ¿no?, de que si aquello iba a funcionar o no iba a funcionar. Sí, nosotros ya estabais desde con el Diagonal. Inicio, sí, desde el inicio, o sea, bueno, El Salto ha sido importante porque es un proyecto en el que creemos, obviamente, pero desde el principio nosotros hemos tenido algo claro, y es que nosotras íbamos a intentar compartir en la medida de lo posible nuestros recursos con otros medios de comunicación críticos, ¿no? Entonces tenemos un blog en el diario.es desde hace muchísimo tiempo, ahora tenemos una sección en El Salto, pero también teníamos muchas colaboraciones con Diagonal, yo escribo en Público, hemos hecho un monográfico entre Pícara Magazine y Altair Magazine, una revista de cultura viajera, mi compañera June escribe en Arguía, republicamos programas de Alaved y de Sangre Fucsia. Desde el inicio hemos tenido mucha relación con todos los medios de comunicación, también con La Directa tenemos acuerdos, ¿no?, que ellos traducen al catalán algunos de nuestros contenidos, con Berria, que es el único periódico íntegramente en euskera. Tenemos relación con un montón de medios de comunicación que están dentro de nuestro margen ideológico, no sé muy bien cómo decirlo, y hemos tenido claro desde el inicio que esa era la única manera posible. Y ahí seguimos, ¿no? Con El Salto, bueno, pues también expectantes, yo creo que todavía para un proyecto tan grande es pronto para decir si está o no está funcionando. Nosotras estamos contentas con nuestra sección, publicamos todos los meses un contenido principal, generalmente un reportaje, una crónica, alguna entrevista también, una viñeta y siempre una columna de opinión, cada mes en un idioma distinto del Estado español, que eso también es una de las apuestas principales de Pícara desde el inicio, y es que publicar contenidos en todas las lenguas minorizadas del Estado. En asturiano yo creo que es en la que menos tenemos, pero ya hay algunas cosas en asturiano, bueno, también en Pícara. Por lo menos. Sí. Incluso en aragonés tenemos. Somos cosillas. La hermanita pequeña de los idiomas, pero ahí está, ¿no? Para finalizar, Andrea, ¿cómo os organizáis? Porque sacar todos esos contenidos, toda esa gente que colabora, que escribe, hablar, yo qué sé, de una canción de John Lennon a lo último sobre cualquier tema, ¿cómo organizáis para pues, esto? Pues esto de la vida en el centro, que cuentan las economistas feministas también, nosotras nos lo sabemos, pero no lo aplicamos del todo. Entonces nos organizamos echando muchas horas al proyecto. Ahora mismo somos 4 personas trabajando a jornada completa, 3 periodistas y una administrativa. Y ahora hemos tratado de hacer un pequeño cambio en el funcionamiento para ver si esto nos va mejor, que es publicar todos los miércoles. Todos los miércoles publicamos Pícara de golpe, actualizamos toda la portada con diferentes contenidos. Somos en torno a 60 colaboradoras habituales que van haciéndonos propuestas, nosotras aceptamos los temas, luego hacemos un trabajo muy importante de edición, de búsqueda de nuevos enfoques, que a veces, bueno, pues que son procesos largos, ¿no? Entonces, generalmente vamos siempre con el agua al cuello, a ver si este pequeño cambio nos ayuda. También lo de publicarlo ahora todos los miércoles tiene que ver con organizarnos mejor y con tratar de hacer un poco frente a las redes sociales, porque somos completamente dependientes de las redes sociales. Si no es por Facebook o por Twitter, la gente no viene a Pícara, ¿no? Entonces, con esto de publicar los miércoles, lo que pretendemos es que la gente coja el hábito de entrar por sí misma cada miércoles, cada jueves a Pícara, a ver qué hay de nuevo, ¿no? Porque es que tenemos una dependencia de las redes preocupante, ¿no? El día que Facebook nos pida dinero que no tenemos para pagar, o el día que Twitter ya no tenga tanto éxito, ¿cómo vamos a hacer para que la gente siga llegando a Pícara, ¿no? Esto es un problema que no solo tenemos nosotras, que tiene que ver con los medios de comunicación hoy, pero bueno, que estamos tratando de adelantarnos a ese futuro problema que tendremos antes o después, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena a ti y al equipo de Pícara por el trabajo que hacéis, por todo lo que difundís y nada, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta la otra. ¿Qué tal? Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho, pero no sabes que algún día te voy a dejar porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. Como te decíamos, Andrea Mumoitio, de la que acabamos de escuchar esa entrevista, estuvo ayer presentando ese anuario número 6 de Pícara Magazine, ese anuario en papel, revista en papel que recopila gran parte de los artículos que a lo largo del año se van publicando, y también en este caso con algunos de los artículos inéditos, con algunos artículos inéditos que incorporan, bueno, pues a través de esa revista que se financia, pues a través de ese micromecenazgo que consigue, bueno, pues sacar adelante la publicación. Vamos a leer la editorial de este último anuario a continuación. Editorial que lleva por título Escribir siempre es protestar. Ana María Matute lo tenía claro. La frase que da título a la editorial ha filtrado durante semanas la luz que entraba a la redacción de Pícara. Ilustrada en una esquina del escaparate, la contundencia de la afirmación me ha cautivado. Como medio de comunicación, Pícara Magazine es un espacio de protesta, de crítica, de creatividad, de cuestionamiento de los poderes y de sus estructuras, también de aprendizaje. Unas lo hacemos con artículos periodísticos, otros con fotos, hay quien opta por los artículos de opinión, algunas son más de entrevistas, las hay que ilustran, otras se encargan de tareas invisibles pero imprescindibles, como responder los emails, mover las redes sociales o grabar vídeos promocionales. La protesta es nuestra vitamina, la autorrevisión constante, nuestro bálsamo. Abrir la mirada y reformular las preguntas son, desde mi punto de vista, los principales aportes de Pícara a un panorama mediático diverso y donde cada vez aparecen más pinceladas feministas. En un año en el que la huelga y la manifestación del 8M desbordaron las previsiones e hincharon de esperanza a muchas compañeras, el manifiesto Las Periodistas Paramos nos recordó la importancia de una profesión que debe ser, por definición, contrahegemónica. Es una alegría leer textos con enfoque feminista en otros medios, reconocer que la apuesta lanzada hace 8 años iba bien encaminada, que las historias se pueden contar de otro modo y que hay otras muchas más cosas que narrar. ¿Qué es noticia? ¿Quién es fuente experta? ¿Quién puede escribir? En pleno auge de contenidos feministas, Pícara sigue apostando por la reflexión, por la pluralidad, por ampliar las voces y por ser periferia. La familia Pícara cada vez es más grande y los matices de cada una enriquecen nuestras narrativas. La aparición de medios como La Podería o Lisístrata o Amazonas nos hace el viaje más ameno y acogedor. Seguramente no seamos las primeras en dar la última resolución judicial, ni en publicar la decisión política más reciente que tanto afecta a nuestras vidas, pero las prisas por los primeros tiempos no nos preocupan en exceso. Apostamos por el reposo, porque la exigencia de la inmediatez nos resta reflexión y profundidad, y es que muchas de nuestras historias te contarán cosas que no conocías o sencillamente te generarán nuevos interrogantes. ¿Qué sería de la vida y del periodismo sin preguntas? Más allá de los contenidos, el feminismo que lleva practicando Pícara Magazine desde su nacimiento en noviembre de 2010 está en las entrañas, en la apuesta por lo colectivo, por la horizontalidad, por las decisiones compartidas, por la ausencia de jerarquías, por los cuidados, por ser un espacio donde todas podemos tener cabida y crecer o decrecer y experimentar, por sumar y enriquecernos, por cooperar y compartir, nunca competir. La idea de tejer en su sentido más vasto envuelve este número en papel, el 6º. Hablar de redes e hilos puede dar para mucho. Tejer sin patrón es más que una declaración de intenciones o un ideario. Tejer sin patrón puede ser una evocación de aquellas tardes en el pueblo, sentada en la puerta con mi abuela, mi madre y las vecinas, cuando cada una hacía sus labores, desde remendar hasta enristrar pimientos, pasando por bordar un mantel y por leer. Tejer es una válvula de escape, una sanación, un encuentro, un compartir, un entretenimiento, un aprender, un anhelo, un revivir. Quizás merezca un tirón de orejas por no prestar atención en su día a los aprendizajes familiares, porque a pesar de mi inquietud por aprender y conocer, esa que me llevó a ser periodista, siempre ignoré las enseñanzas que venían acompañadas de aguja, hilo, dedal y acerico. ¿Y si coser también es una manera de narrar? Tejer sin patrón es una forma de ser y de estar, de experimentar, de ejercer una profesión, un oficio, una pasión o de defender una causa. Miremos hacia afuera, cuestionémonos hacia adentro, cosamos, remendemos, preguntemos, escribamos, protestemos. era la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Pues seguimos aquí en Maravallu, seguimos hablando pues de temas relacionados con el feminismo y con la comunicación desde la perspectiva feminista. Y de Pícara nos vamos a La Madeja, porque también prácticamente coincidiendo en el tiempo, la semana pasada se presentaba aquí en Sillón, en La Revoltosa, el último número de La Madeja, el número 9, aunque en realidad es el 10, porque ya hubo un número 0. Y bueno, de esta revista que promueve Local Cambalache desde su editorial y que cada año aborda la revista desde un tema. En este caso el tema es fronteras, y desde ahí pues se habla en su editorial diciendo: la palabra fronteras nos pone en alerta, nos avisa del precipicio. Si la vinculamos a los feminismos, la combinación nos resulta más perturbadora todavía. ¿Qué fronteras hay dentro de los feminismos? ¿Somos conscientes de todas ellas? ¿Estamos más sensibilizados o sensibilizadas con unas que con otras? ¿Por qué? ¿Son las fronteras intrínsecas a los feminismos? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que se lanzan en esa editorial. Y en esa presentación estuvieron dos de las integrantes del equipo de La Madeja, Irene Choya y Sofía Sofosa. Y bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de algunas de las cosas que se dijeron ahí. Gitano, feminismo islámico, voces que normalmente no vemos o no escuchamos, ¿no? Entonces queríamos que estuviera presente en el número, queríamos aprender y preguntarnos y que nos cuestionaran y cuestionarnos también nosotras, pero como siempre el juego es lanzar la palabra y ver qué nos sugiere fronteras, ¿no? No solo entendida desde ahí. Siempre empezamos, como sabéis, con una pregunta que es el ¿y tú qué opinas? Y creo que voy a leer la de Julia. Julia, 4 años. Una frontera es una cosa que es para que no entre el sol en las casas. también es una maceta para que pongamos las flores. Dice ella misma que es a partir de su experiencia como migrante y de lo vivido en las oficinas de extranjería con la violencia burocrática que empieza a militar en el antirracismo político. Dice de sí misma que también es artista y además es madre soltera de un bebé de 1 año y medio al cual cría en compañía de su amiga Sol y su amigo José y otras compas más. También les preguntamos a Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, que se denominan a sí mismas como lo que las une, es que son mujeres gitanas y feministas, y dicen que desde esta asociación hacen un ejercicio de visión apostando y diseñando a medio y largo plazo por el eje central de acción feminista romaní, estatus político de la causa. Diversidad, antirracismo y reconocimiento identitario, exigimos la necesidad de un cambio de estrategia política tanto a nivel local como estatal y europea, que ponga el acento en la visibilidad de la heterogeneidad del pueblo gitano. Y por último, le preguntamos a Dulce Gómez, que es una compa que vive en Avilés. Ayer mismo estuve presentando la madeja con ella en el espacio que tienen en el patio. Dice: me llamo Dulce y soy una mujer negra. Me gusta empezar todo lo que digo con esa frase, ya que es parte de mi esencia. Sin mis vivencias como mujer negra, yo no sería lo que soy a día de hoy. Participa en Les Rudes de Avilés y en la Comisión Feminista del Patio, y de manera temática ha acompañado a sus hermanas del colectivo EFAE, Empoderamiento Femenino Afrodescendiente en España. Les lanzamos 3 preguntas. La primera: ¿qué fronteras señalarías en este momento como insalvables entre los diferentes feminismos y qué puntos de encuentro? La segunda: ¿cómo crees que afecta un feminismo blanco sin fisuras a la perpetuación de las lógicas racistas coloniales? Y la última: ¿qué alianzas destacarías o cuáles son deseables como ejemplo de interseccionalidad entre los feminismos? Bueno, en esa presentación, como escucháis y como suele ser habitual en las presentaciones de la madeja, fueron repasando algunos de los artículos y leyendo algunos de los fragmentos, tanto Irene como Sofía. En este caso vamos a escuchar a Irene Choya hablando y contando algunos de los fragmentos del artículo de Celia García López, que lleva por título La clase, ¿qué clase? En este texto quería hablar de la clase como intersección que posibilita el punto de encuentro entre las distintas luchas identitarias dentro de los feminismos, entendiendo las opresiones no como algo monolítico ni jerárquico, sino como una suma de violencias que se van superponiendo, mezclando, en los cuerpos marcados como no aptos. Pero la verdad es que no me sale. Pienso, la cercanía se construye cuerpo a cuerpo. La etiqueta feminismo se desvirtúa en una maraña abstracta, más o menos incorpórea, que acaba construyendo una estructura homogénea, blanca, que no siempre me representa, que cada vez me representa menos. El hashtag, el ruido, la ceniza. A la vez que siento la necesidad de buscar puntos de encuentro entre los diferentes feminismos y me sumo a las quejas y a la visibilización de las violencias que ejercemos feministas blancas, colectivos feministas blancos, a los otros feminismos no blancos, tengo miedo de mi voz. White will, culpa blanca. Segundo intento. Granada, 2016. Militante blanco, joven. Lo primero es la lucha de clases. El feminismo divide la lucha obrera. Voz fuera de mi cabeza. Claro, uy, perdona, no tengo tiempo. Vale, hasta luego. Voz dentro de mi cabeza. Fordismo, posfordismo, fordismo, qué obreros, qué lucha. Imagen dentro de mi cabeza. Obrero blanco, guapo, con camisa de cuadros encima de una silla en su fábrica, arengando a la gente, como en una película. Obreras en mi contexto más cercano. Magrebíes en los invernaderos de mi pueblo. Rumanos en la construcción o haciendo chapuzas, también en mi pueblo. Trabajadoras del hogar latinas en la asociación del barrio. Trabajadoras del hogar norteafricanas, a veces con conflictos con las latinas por el supuesto trato de preferencia que les dan en las ONGs que tienen bolsas de trabajo. Los manteros africanos de Plaza Nueva, las Kellys que se acaban de organizar en la ciudad y son españolas blancas, jóvenes, precarias, blancas en el sector de la hostelería y la turistificación, y el resto que no veo porque no estoy ahí o porque no miro lo suficientemente bien con la atención necesaria. La invisibilidad es otro de los factores clave para el adormecimiento y el estado always happiness de los sujetos con privilegios. ¿Desde dónde organizar la lucha? ¿Se pueden generar marcos de confianza mutua? ¿Quién tiene que escuchar a quién? ¿Cómo se han organizado los que tienen otras experiencias en otros contextos? ¿Dónde nos podemos ver? ¿Quiénes son aptas para verse? ¿Cómo tejer pactos de no traición, de no apropiación, de no invisibilización? Escribo desde aquí porque el miedo me acerca a la duda y la duda a la reflexión. Vamos ahora a escuchar a Sofía Sofosa hablando del artículo escrito por Mar Gallego y que lleva por título Rosa quiere llegar. Hablar y ser escuchada desde el respeto, pero su acento granaíno de pueblo no se lo permite. Es el acento de un pueblo pobre y con estigmas, porque, siendo rematadamente clara, Rosa no es más que una cateta para casi todo el mundo. Y es duro intentar ser desde un lugar de no reconocimiento. Porque somos desde la mirada, insolente o bondadosa, que otras personas nos dirigen. Porque lo que somos es un discurso de ida y vuelta al que solo se le echa cuenta cuando la sociedad y sus personas nos dan por válidas. Rosa tiene lo que siglos de cultura occidental platónica han negado a nuestros pensamientos. Un cuerpo con una historia que sufre las consecuencias de los valores en los que su sociedad vive. Por eso Rosa, por mucho que intente llegar, siempre tendrá tanto un cuerpo como una historia pegada al mismo. Y en este caso Irene habla de un artículo escrito a trío por Irene García Roces, Patricia Dopazo Gallego y Olga García Roces, que lleva por título Cuerpos entre dos mundos y que está inspirado la lectura de dos artículos de compañeras feministas, Lesbianas, tierras y tomates, de Andrea Momoitio, precisamente, y A ti que te quedas, de Mar Gallego, de la que hablábamos antes. Escuchamos ahora a Irene hablando de ese artículo. Mi abuela era pastora, una mujer de campo que nació y vivió toda la vida en una aldea de la montaña. Nunca se casó. Vivió cuidando de un rebaño de cabras hasta que tuvo que venderlas para cuidar de sus padres por ser mujer y soltera. Uno de los recuerdos que tengo de ella es un reloj que alguien le regaló una vez y que ella se colocaba en la muñeca religiosamente todas las mañanas. Sin embargo, lo miraba poco o nada. A diferencia de otras mujeres de su pueblo, ella usaba pantalones. Despertaba al alba para ordeñar y cuidar de los bichos. Comía cuando tenía hambre y se acostaba con el sol, a no ser que hubiera alguna excusa o un fuego frente al que quedarse despierta. Conocía la montaña tanto como a sus cabras, cada piedra, cada hueco, cada cima, sus olores, sus sonidos. A la ciudad bajaba poco. Recuerdo haberla acompañado alguna vez. Se ponía nerviosa con el barullo y con el ruido. Yo era pequeña y no lo entendía. Para mí la ciudad era mi espacio. Hoy la entiendo tan bien. La ciudad vive ansiosa por el miedo a parar, al pasar del tiempo, a perder el tren, aunque no sea el último. Imagino a mi tía abuela en un aeropuerto, en una de esas calles súper transitadas en las que todo el mundo corre hacia algún lugar sin entender lo que pasa. En la montaña no hay atascos ni prisas porque nadie quiere adelantar a nadie. Ella me enseñó a disfrutar del silencio, ese que solo existe en lo alto de la montaña. A solas, cuando oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a una misma. Alguna pastora, como mi tía abuela, dijo una vez sobre las ciudades y la cultura de Occidente: aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo. Y también en esa presentación, tanto Irene como Sofía leyeron algún fragmento de sus propios artículos que están en la madeja. En este caso vamos a escuchar a Sofía Sofosa hablando de ese artículo que se titula Nuestra grieta, nuestra red. Propias palabras, sino con palabras de mi red. Lo que siento que estoy viviendo yo en este momento con respecto a las relaciones y también toda la red que he ido creando en estos dos años que llevo por aquí, por Asturias, y que está ahí, que me sostiene. Y estaba pensando, sin leer solo un cacho del texto, pero solo iba a quitar dos párrafos y para eso pues lo leí. Así que nada, allá voy. La intimidad física y sexual como frontera en las relaciones. Escribir sobre esto como una apuesta por crear otro tipo de vínculos y otro tipo de redes, porque me atraviesa. Siempre he dicho, dije y diré, que soy una persona muy cariñosa, mimosa, física, cercana. Y mi madre siempre ha dicho, dice y dirá, que según con quién. Claro, del mismo modo que cada relación es distinta, no en todas me apetece ese contacto. Pero, y por eso este texto, mi sentir es que, debido al significado social de la cercanía física y de las relaciones sexuales, ambas han de ir de la mano, o si no, hay algo extraño. Por una parte, traspasar cierta línea, barrera, frontera de contacto físico o simplemente de intimidad y tiempo compartido, se ve extraño si no hay una relación sexual. Por otra parte, si tienes sexo sin una vinculación afectiva explícita, también se ve extraño. Una vez más, otra dicotomía. Hace pocos meses que experimento otras formas de hacer y construir, en resumen, relaciones muy íntimas sin sexo. No obstante, aclaro que relaciones muy íntimas siempre he tenido y tengo. Soy una pesada intensa de la vida que quiere profundidad en el contacto con las personas. Pero es cierto que jamás tuve tanto contacto físico y tanta intimidad como en este momento. Es decir, o esa parte de las relaciones estaba circunscrita a mi tiempo compartido con mis parejas, amantes, lo que sea de ese momento, o si no, no existía. Hasta ahora no había sido consciente de cuánto deseaba que esto fuera distinto en mi vida. El poliamor y todas las diversas formas de amarnos que estamos creando y explorando son maravillosas y yo quiero seguir en ese camino. Pero también quiero que ese camino incluya el tejido progresivo de grandes redes afectivas íntimas en muchos aspectos. En esta realidad utópica que deseo, los cuidados son lo central. ¿Qué es el amor sin los cuidados? ¿Se puede amar sin cuidar? La idea es ir más allá del cuestionamiento de la monogamia, cuestionar las redes afectivas, porque ojalá que cuando vayamos siendo más mayores y necesitemos cuidados, hayamos creado algo muy grande para que ninguna esté sola sin querer estarlo. La familia nuclear es radiactiva y parece que si no la construyes no habrá nadie a tu alrededor para compartir cuidados. El problema es que eso es una mentira muy grande. Y aunque muchas personas tienen esa familia nuclear, los cuidados no están garantizados porque verdaderamente no hay nada que nos los garantice. Nos queda la exploración, el ensayo-error, momentos de calma y reflexión, hablar mucho, pero creo con todas mis energías en esto. De verdad siento que hemos descubierto algo, hemos traspasado una frontera o hemos abierto una pequeña grieta en ella, no lo sé. Lo que sí sé es que veo y siento una red a mi alrededor. La tejemos poco a poco, se une gente nueva, otras deciden marchar. La red se hace cada vez más fuerte, cambia y al mismo tiempo permanece. No da miedo buscar apoyo en esta red. Veo y siento la seguridad de que sois muchos y maravillosos. Y por último, Irene Choya también leyó su artículo con el diccionario en la cabeza mientras doy la teta. Me basta mi deseo. Hace unos 10 años mantenía más o menos esta conversación con una buena amiga y no daba crédito, no entendía nada. ¿Cómo podía tomar una decisión así sin tener razones de peso? Yo había deseado ser madre como había deseado el matrimonio, cuando era pequeña, cuando pensaba que eso era lo que se hacía cuando eras mayor. Pero luego me había encontrado con el feminismo y todo había cambiado. La maternidad era una imposición, un mandato de género, y yo no tenía ninguna intención de cumplirlo. Pero mi amiga era feminista también, sabía. De repente, dos bandos, las mujeres que quieren ser madres y las que no. En mi lado, entonces, incomprensión, rechazo, burla incluso. ¿Pero qué era lo que me irritaba tanto? ¿Que cayeran en la trampa o que se atrevieran a intentarlo a pesar de todo? Madres y no madres, un espejo de lo que somos y de lo que no. Deseo, miedo, rechazo, envidia, arrepentimiento. ¿Quién siente qué? 2. Frentero. Ahora que empiezas a explorar el mundo, quisieras rodearte de almohadas y que no conocieras el daño. Pero no, no es así. la vida no es eso. Acompañarte es otra cosa. De alguna manera, me digo, criar tiene que ver con escalar. Hay que bailar con el miedo. No pretender que no esté, sino aceptarlo como animal de compañía. Respirar hondo y hacer, o dejar hacer en este caso, el siguiente movimiento, aunque te caigas. El miedo es mío, el mundo es tuyo. Yeah. Sigues en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Maravallu. El pasado 16 y 17 de noviembre tuvo lugar el primer encuentro estatal de mujeres radiantes, donde locutoras de diversas radios comunitarias se reunieron en Madrid para presentar sus trabajos e intercambiar conocimientos y experiencias. El encuentro contó con la presencia de programas como Radioactivas, El Rellano, Feminópolis, Las Malhumoradas, Magnolias de Acero, Reporteras de Buen Rollo, Sangre Fucsia y Territorio Queer. De este modo, el encuentro de mujeres radiantes supuso el primer paso hacia la formación de una comunidad de mujeres y radio comunitaria. El evento tuvo lugar en el Espacio de Igualdad María de Maeztu. El escenario del espacio se dispuso para que todas las compañeras expusieran sus proyectos, mientras en la entrada el equipo de Onda Nómadas de OMC Radio habilitó una mesa de radio que dio lugar a improvisadas charlas, encuentros y entrevistas entre las ponentes. Es decir, que en este encuentro de mujeres radiantes no solo se habló de radio, sino que también hicieron radio. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esos programas y de esos encuentros, esos diálogos entre mujeres de las radios comunitarias de nuestro país. Y empezamos con el encuentro entre las compañeras de la radio comunitaria de A Coruña, Cuac FM, que explicaron a las compañeras de Radioactivas, de Radio Enlace y Onda Nómadas de Madrid, cómo recibieron la noticia de la vuelta de la emisora a las ondas tras la sentencia del Tribunal Supremo de Galicia. Muy buenos días, estamos aquí, seguimos en el primer encuentro de mujeres radiantes, mujeres que hacen radio comunitaria. Y en concreto ahora tenemos una mesa muy especial con las mujeres de Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, y además con mujeres de Cuac FM, la radio comunitaria de La Coruña, que además acaba de recibir una noticia muy importante, y es que pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les ha dado la razón y han podido volver a la FM después de casi un año, creo, o más de un año ya que llevabais fuera de la FM. Para que nos lo cuenten mejor y cómo han recibido esta noticia, están con nosotras Estela y Yossi. Buenos días, Estela. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos. Cuéntanos un poquito, tú también, Yossi, contadnos cómo habéis recibido esta noticia y, bueno, primero, cuando os enterasteis que podíais volver a la FM, pues ¿cómo lo tomasteis? Bueno, como lo tomamos, nos lo tomamos con muchísimo hielo, o sea, te lo puedes imaginar. Fue una notición, llevábamos un año y un mes fuera de las ondas. Ya sabéis lo que es, todas somos radiantes y por lo tanto estar fuera de las ondas es una... ¿Se puede decir putada aquí o no? Sí, claro. Ya lo he dicho. Y bueno, estuvimos ahí pues arreglándonos con los podcasts y todas estas cosas que también son muy bonitas, pero no teníamos la magia de la radio en directo. Y fue eso, pues fue es muy reciente, es del 1 de octubre esta noticia. Y cuando llegó fue explosivo. Hicimos un maratón increíble en la emisora. Hubo una fiesta bestial. Lástima que no se viera, solo se oyó. Pero bueno, o no, ¿eh? Que a lo mejor a veces es mejor que no se nos vea. Y bueno, no sé, te cuento un poquito si quieres el origen de todo este conflicto, entre comillas, porque nosotros no lo queríamos, por lo tanto. Pero bueno, la radio lleva desde el año 1996, pidiendo esa licencia. Nunca se nos concedió, nunca se nos hizo caso, nunca se nos escuchó por medio de la Junta de Galicia. Hacían oídos sordos hasta que de repente un día, en septiembre del año pasado, de 2017, pues nos llega una amenaza de sanción de 200.001 euros. Sí. Si no dejábamos de emitir en FM porque no teníamos licencia. Entonces sonaba ya cachondeo porque llevábamos pidiendo la licencia 20 y pico años. Y esto fue el inicio de una odisea increíble, pues ya os podéis imaginar, con abogados, con muchísima gente a favor. Tuvimos muchísima suerte porque nos apoyó muchísima gente, muchísimas emisoras, incluso fuera de las radios comunitarias. Nos apoyó gente de todo tipo de radios, de España, de fuera de España. Hubo un movimiento increíble, fue muy emocionante también, muy bonito. Y bueno, fuimos hasta el final, y al final lo logramos. Y logramos que el Tribunal Superior de Justicia nos diese la razón. ¿Y el hace cuánto, compi? ¿Hace un par de semanas? 10 días más o menos, sí. 12 días. Uh-huh. Estamos de vuelta en la antena, en las ondas, y para nosotros las malhumoradas, bueno, pues un subidón tremendo, porque claro, estábamos con la app que termina en Pepe y no nos gusta. Entonces, ya cuando pudimos hacer nuestro primer programa, coincidió con la fiesta de inauguración, de la reinauguración, de volver a la radio de verdad, a la radio de siempre. Y bueno, fue espectacular, espectacular. Nosotros los cuáqueros somos muy frikis, entonces somos como una especie de secta, y vamos ahí con nuestra bandera, nuestro pato en el pecho. Y la verdad es que Quad, además de radio comunitaria, también es escuela de comunicadoras, de comunicadores. Es el punto de encuentro de muchísima gente joven, de gente mayor, de gente aparentemente invisible. Porque la radio tiene esa magia, ¿no? La radio permite igualarnos a todos. La radio es medicina, es alegría, es entusiasmo, pero también es activismo. Y llamaba la atención, nosotros estábamos prácticamente comenzando nuestro proyecto cuando llegó la sanción y bueno, seguimos adelante. Y la doble moral de las autoridades, cuando por un lado demandan los servicios de nuestra emisora para hacer actividades de barrio, para hacer talleres de formación, cuando muchos de los medios de comunicación nacionales y de allí, de la Comunidad Autónoma de Galicia, han salido, han mamado de las tetas de Quad, que se nos sancione y que no se nos reconozca el trabajo que llevan haciendo 22 años, que se dicen rápido, nuestros compañeros y compañeras. Entonces, para nosotros, subidón, pero también un golpe de realidad. También en ese primer encuentro de Mujeres Radiantes dialogaron Magnolias de Acero, intercambiaron impresiones con Ondas Nómadas sobre ese propio encuentro y todas destacaron la importancia de reunir experiencias, testimonios y conocimientos que enriquezcan la comunidad de mujeres que hacen radio comunitaria. Ojalá que te vaya bonito. Bueno, pues estamos aquí con el encuentro de Mujeres Radiantes y ahora mismo tenemos a Magnolias de Acero con María del Mar, Lola, Verónica, Carmen y... Yeah. Vale, acabáis de salir de vuestra ponencia... Y ha sido muy emocionante, tengo que deciros a todas, vuestros testimonios y vuestras experiencias a mí por lo menos me han ilustrado mucho y me han hecho darme cuenta de que vuestras experiencias en el fondo son las mías y serán las mías. Entonces yo quería deciros cuál es vuestra impresión de este encuentro que hemos tenido. Este encuentro me parece interesante no tanto por lo que hemos contado nosotros, sino por las posibilidades de escuchar a otras mujeres de cualquier parte de España. Hemos oído antes a las de Sevilla hablando de feminismo, hemos oído a las mujeres de Málaga, a las de Hortaleza. Entonces, darte cuenta que no solo no estamos solas, es que estamos juntas y somos muchas, y de todas las edades y de todos los ámbitos. Yo de este encuentro te puedo decir lo que más me ha llamado la atención positivamente. Me encantaría, al igual que una de las ponentes que estuvieron ahí, que lo del tema del feminismo y tal, que sea una asignatura más en los colegios, en los institutos, porque creo que nos estamos quedando cortos. Creo que hay que machacar muchísimo, hay que hacer muchísimo más hincapié. Cuanto más asignatura de este tipo introduzcamos en el sistema educativo, creo que antes nos llegará a todos y eso me quedo con ello. Yo no soy de Magnolias, pero es que he llorado a moco tendido, de verdad, me he identificado mucho con Daniela, sobre todo, y Estrella. Y todavía me emociono porque, de verdad, me identifico con vosotras muchísimo más de lo que os pensáis. Bueno, pero también decía... Todavía me queda. Me queda mucho. Perdón. Pero bueno, vamos saliendo. Tenemos que presentar a la compañera, Tibas. Sí. Y está aquí con nosotras también, con Magnolias de Acero, compartiendo experiencias y compartiendo este momento tan especial. Sí, estoy encantada, de verdad. Os lo agradezco a todas, encantada. Yo le quería decir a la compañera que bueno, que se emocionó mucho con mi testimonio, pero a la vez también yo decía, creo que salió al aire el audio, que decía que de todo se sale. Estoy seguro que ella estoy le vino en el momentos camino. De recuerdo y se puso sensible, como todas. Yo también me he emocionado. De hecho, me ha costado un poquito arrancar y luego ya me enrollé un poquito más y bueno, ya se fueron los nervios y tal. Y bueno, pues que, como decía, que se sale de todo. Yo hoy por hoy estoy encantada, estoy feliz. Dejé atar a ese pasado tormentoso. No le guardo rencor a mi ex marido. Y aquí estoy, sigo al pie del cañón. También las compañeras de la radio comunitaria Onda Color, la radio comunitaria malagueña, estuvieron en ese encuentro hablando del papel de las radios comunitarias con perspectiva feminista y detallaron diferentes proyectos en los que la radio está embarcada. Escuchamos ese diálogo entre Onda Nómadas y Onda Color. Yo soy Rocío Santos Gil y soy vocal de feminismo de Onda Color, que es una radio comunitaria malagueña. Yo soy Rafi Virella y también soy parte de esa radio tan espectacular y preciosa que tenemos en Málaga, que se llama Onda Color. Rafi, además, es presidenta de Onda Color, que no lo dice, pero es presidenta, Rafi. Eso nada más que algo transitorio. Bueno, nosotras queríamos hablar un poco de lo que estamos haciendo actualmente en Onda Color, a nivel de feminismo y de inclusión de la perspectiva de género en todas las áreas. En primer lugar, bueno, tenemos una vocalía de feminismo que hemos tardado nada más y nada menos que 10 años en poder hacerla. Primero fue vocalía de género, ya es vocalía de feminismos en plural. Y bueno, nosotros lo que hacemos, eso es un grupo de trabajo. Nosotros Onda Color nos dividimos por grupos de trabajo, aparte de la asamblea, que son, digamos, los espacios más radicalmente democráticos dentro de la radio y donde se hacen propuestas para el mejor funcionamiento de la emisora. Entonces, bueno, hay distintos grupos, está el grupo de formación, de programación y también está el grupo de trabajo de feminismo, el GEDFEM. Entonces, bueno, lo que hacemos ahí principalmente es reunirnos cada X tiempo. Es un espacio también de seguridad y es un espacio de cuidado. Nosotras todo lo que hacemos lo hacemos bajo consenso, somos todas mujeres y nos cuidamos mucho, ¿no? Tanto para el tema de los plazos como para trabajar en colectivo y de forma grupal. Entonces, pues ahora mismo lo que tenemos dentro de esa vocalía es el grupo de trabajo, que sí que es verdad que está muy activo y cada mes y medio se reúne aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos en ese tiempo, vaya. Cada mes y algo tenemos una reunión de feminismo, ahí pues nos convocamos todas en Onda Color y una, bueno, eso es lo que hacemos a grosso modo. Después tenemos un club de lectura también feminista en Onda Color, que es no mixto y que lleva funcionando un año. Yo creo que lleva funcionando incluso más, un poquito más que la vocalía de feminismo, o sea, sí, el club de lectura de feminista. Empezó ahí. Que no, yo comentar que sí que es verdad que hemos empezado tarde con esa vocalía de género en principio y luego de feminismo, pero porque necesitamos ese revulsivo de que, bueno, de que alguien nos abriera esas puertas y nos abriera los ojos ante eso, ¿no? Y claro, pues Rocío, que la tengo aquí enfrente, fue la que nos despertó, ¿no? En un momento determinado estábamos en la radio y bueno, como que no le prestábamos atención a ese punto concreto y ella, pues, ella lleva participando desde los principios de Onda Color, ¿no? Lo que pasa es que por cuestiones de la vida, pues uno va y viene. Y en este ir y venir, pues aterrizó otra vez y entonces pues nos zarandeó un poquito y dijo, chicas, ¿qué pasa? venga, vamos al tajo. Y entonces, pues nada, ahí que se pringó totalmente en esa vocalía y nos animó a todas a que nos encontráramos, y ella la que ha echado para adelante y ha propuesto muchísimas cosas, esas herramientas que vamos ahora a comentaros y que yo creo que es unos primeros pasos bastante importantes. Bueno, tenemos por un lado lo que es la vocalía, lo que decíamos antes, que es el grupo de trabajo. Dentro de la vocalía está el Club de Lectura Feminista, que también se reúne cada mes aproximadamente, cada mes y medio. Es un grupo totalmente horizontal. El libro se decide, bueno, por supuesto, leemos solamente autora. Le aplicamos la perspectiva de género a todos los libros, porque muchos de los libros a lo mejor, bueno, pues puede que no sean feministas, pero nosotros estamos ahí para aplicarle esa perspectiva, ¿no? Porque para nosotras también es importante elevar el relato de las autoras, ¿no? Entonces, el libro lo elegimos de forma democrática, siempre miramos que el libro sea accesible en todos los sentidos, que estén en biblioteca, que no nos cueste sacarlo, porque somos muchas, somos muy diversas, tenemos distintas economías, entonces pues no queremos poner un libro, por ejemplo, que sea de última publicación o que lleve 2 meses en el mercado y que una compañera pues tenga que gastarse X dineros en el libro. Entonces, bueno, miramos todas esas cuestiones y cada vez que tenemos una cita del club de lectura, hay una de las mujeres que están en el club que dinamizan. No hay una mujer que dinamiza y el resto, digamos, un poco sigue esas pautas, sino que cada vez hay una que se empodera, que coge la rienda y plantea la dinamización de una forma distinta previa lectura del libro. Muchas veces pues no da tiempo a leerlo porque muchas veces son libros gorditos o porque es verdad que también tenemos distintos ritmos de vida y no nos da tiempo a leernos los libros, ¿no? Lo intentamos y siempre hay libros que nos gustan más, libros que nos gustan menos, descubrimientos maravillosos. Yo siempre hago referencia a Fátima Mernissi porque para mí es un placer. Sí, fue como un lujazo meterse ahí en un harén en Marruecos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces tenemos ese club de lectura. Y después tenemos otra herramienta que estamos empezando a trabajarla mucho en la vocalía, que es, bueno, se llama las escuchadoras. Las escuchadoras es una, bueno, vamos a decir que es una herramienta donde unas cuantas mujeres de la vocalía de feminismo se reparten las escuchas de los distintos espacios que hay en Onda Color para analizarnos a través de una serie de pautas que ha hecho otra compañera y aplicarle la perspectiva de género. Y transgredimos mucho porque no solamente miramos que haya un lenguaje inclusivo o que en el discurso no haya una práctica machista, también miramos, por ejemplo, o estamos estudiando, que cuesta bastante trabajo en una radio comunitaria, ¿no?, cómo evitar y cómo afrontar, por ejemplo, comportamientos machistas cuando llevas a un invitado a la radio, que te trate y te diga guapa, ¿no?, cómo solventarlo. Entonces, bueno, estamos haciendo esas escuchas y una vez que hagamos la escucha de todos los espacios, pues haremos como un pequeño, una hoja de... Bueno, no es un informe, recomendaciones, ¿no? Sí, recomendaciones, ¿no? Para entregarle a cada programa cómo puede mejorar en torno a nivel de, bueno, contenido, participación de mujeres, música, ¿no? Hacemos un análisis a través de una serie de ítems que ha propuesto una compañera que ha hecho un trabajo maravilloso y entonces, bueno, pues hacemos ese reparto de escuchas, ¿no? También en ese primer encuentro de Mujeres Radiantes, Estela de Cuac FM conversó con las compañeras de Ondas Nómadas sobre neurolenguaje, concretamente sobre la lengua materna, el lenguaje emocional y cómo la lengua construye e influye en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Vez a la mesa de podcast que tenemos montada en el primer encuentro estatal de Mujeres Radiantes. Ahora vamos a continuar una pieza que había quedado ahí un poco atascada, un poco a medias, así que vamos a retomar informaciones que nos llegan desde A Coruña de la mano de Estela de Malhumoradas. Y bueno, si queréis, también os recuerdo que ahora mismo son las 4 de la tarde y que Sangre Fucsia empieza la presentación en la mesa principal. Vamos a ello. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo un día, porque para mí es necesario un barrio. En la mesa de la tarde estamos, pues, ahora poquitas compañeras. Estamos con Estela de Malhumoradas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Rosario de OMC Radio. Yo soy Marta y tenemos a Natalia en los controles. Y vamos a retomar, como os decía, esta idea que había surgido antes, este concepto que antes nos ha llevado a una conversación bastante profunda, que era el de lenguaje emocional, del que nos hablaba Estela hace un ratito a la mañana. Sí, así es. Cuéntanos, bueno, Estela, para recordar a la gente, ¿cómo ha surgido esto? ¿Ha venido por hablar de si en Quack FM hablabais gallego o hablabais castellano en los programas? Y entonces tú has empezado a hablar de este lenguaje, de esta lengua emocional que tenemos todos y todas. Y bueno, no puedo evitar a veces irme a mi nicho, ¿no? A mi campo. Sí, es cierto que en Quack hablábamos antes de que, bueno, nos preguntabais, ¿no?, si todos los programas estaban hechos en gallego, y surgió este tema del idioma emocional porque precisamente hay personas pues que se sienten mucho más cómodas hablando en gallego o en castellano. Entonces realmente allí, pues además que hay un montón de gente ya que ni siquiera es gallega, o sea, que entonces vienen y hablan en el idioma que ellos quieren. Y precisamente yo hablaba del idioma emocional porque digamos que es el idioma con el que mejor, con el que más cómodo estás cuando estás hablando de algo que realmente te toca, ¿no? Que realmente es profundo y te toca dentro. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención esta expresión que tú has utilizado, más bien este concepto, pues porque también lo he vivido, ¿no? Y he dicho, uy, de repente lo he reconocido claramente cuando he vivido fuera y se hablaba en otro lenguaje a mi alrededor, en otra lengua, era mi día a día, y había algo ahí que me frenaba para relacionarme con la gente, más que para eso, para profundizar en temas y para el humor, por ejemplo. Sí, me ha afectado un montón, ¿no? Como transmitir el humor que puedo transmitir en castellano, o las emociones más profundas, los estados de ánimo y demás. Entonces me ha encantado, por eso me ha llamado tanto la atención. A mí también me ha llamado la atención porque normalmente además solemos decir la lengua materna, ¿no? No sé si podría haber una lengua materna y luego una lengua emocional. Me pongo yo como ejemplo, por ejemplo, que soy andaluza y también noto que mi acento va cambiando. Por ejemplo, para mi madre ya no hablo andaluz y aquí abro la boca y soy más andaluza que nadie, ¿no? Claro. Entonces no sé, por ejemplo, cuál sería mi lengua emocional. Claro, sí, va a ser siempre la lengua materna, desde luego, sí. En tu caso, más que una lengua, sería pues eso, ¿no?, tu entonación o tu forma de tu canto, ¿vale? Porque no dejamos de cantar también cuando hablamos, ¿no? Qué bonito eso. Y mucho más, la gente de Andalucía, pues imagínate, nosotros, por ejemplo, en Galicia tenemos pueblos costeros, sobre todo, como son pues Marín, Sanxenxo, todos estos pueblos, ¿no?, que son muy famosos porque va mucha gente a veranear y tal, que es que no hablan, cantan. O sea, son muy cantarines, y los andaluces también lo son, desde luego. Yo creo que todos tenemos también esa entonación, esa diferente manera de pronunciar, y eso también es idioma emocional, y por supuesto coincide con el materno, claro, es lo que has mamado al final, ¿no? Sí. Y tú que eres filóloga, Estela, ¿por qué, no sé, una pregunta que me surge, porque muchas veces cuando surge la polémica acerca de la importancia de las palabras que utilizamos, se dice que bueno, porque hemos dicho siempre la patria y no la matria, y luego por otra parte se dice porque se dice la lengua materna, por ejemplo. No sé si... Sí, bueno, yo creo que son conceptos que realmente en origen no tenían esa peculiaridad que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, pues con todo este movimiento que estamos haciendo tantas mujeres, gracias al universo y ahora, pues sí que es verdad que ya hay como esa diferenciación de decir, vale, ¿por qué digo patria y no digo matria? ¿Por qué digo tal? No sé qué. Realmente siempre se habló de lengua materna, yo creo que es porque es eso, es lo que mamamos. ¿Y de dónde mamamos? De nuestras madres. No mamamos de nuestros padres, ¿no? Entonces realmente ahí, y en Galicia, por ejemplo, en Galicia sí que hay matriarcas muy gordas y muy grandes, que bueno, después si tenéis la oportunidad de vernos abajo en la exposición que vamos a hacer, no quiero desvelar muchas cosas, pero también se va a hablar de este tema. Y sí que es verdad que ahora sí vemos la importancia, ¿no?, de esas raíces masculinas, femeninas, pero que en origen realmente no tenían ese, ¿cómo se dice?, ese matiz, ¿no? Sí, ese matiz político o social, ¿no?, que tiene ahora tan, tan profundo. Bueno, pues con esas conversaciones de ese primer encuentro de Mujeres Radiantes, que pronto se publicarán todas las intervenciones que hubo, para que, bueno, quienes no pudisteis estar y estéis interesadas o interesados, puedes escucharlo, pues vamos a poner punto final al maravallo de hoy. Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual.